Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y bueno, nuevo podcast por la calle. Voy a empezar otra vez de nuevo a grabar podcast por la calle porque suceden dos cosas. Por una parte, lo estaba pensando el otro día, por una parte el hecho de no grabar también te va haciendo más... te vas oxidando, te va costando después de grabar reemprender nuevamente el tema del podcast. No por el hecho de la falta de costumbre, sino que sí, o sea, la falta de costumbre en el aspecto de grabar, ¿vale? Luego cuesta más volver a empezar de cero, estás menos habituado, por decirlo así, ¿no? A grabar y cuesta mucho más. Claro, ¿qué pasa? Que por la falta de tiempo, bueno, pues digo, ya grabaré. ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos volviendo más puristas del podcast, tenemos mejores micros y demás, y dices, ostras, luego me sale mal, que se escuche el viento, y digo, bueno, pues me espero, ya grabaré bien en casa, luego no tengo tiempo, por lo tanto no acabo grabando, así que esto no quiere decir que vaya a grabar un montón, pero intentaré grabar más habitualmente. Si puedo grabar desde el micro, genial, en plan estudio, genial, con calidad total. Si no es así, pues oye, lo grabo así y listo. Lo importante un poco es compartir con vosotros un poco las cosas que voy haciendo, porque el hecho de no grabar habitualmente, lo que sucede es que la emoción del momento, cuando por ejemplo instalo un nuevo servicio, que lo estoy ahí disfrutando a tope, esa emoción se pierde, luego ya, y además gran parte de las cosas de la experiencia pues se me olvidan y luego ya pues no tiene gracia, ¿no?, contarlo. Entonces prefiero contarlo en el momento tal cual lo he hecho, y así os explico un poco la experiencia. Bueno, sin enrollarme más, voy a ir al tema de hoy y os voy a hablar de Recalbox, que también es una cosa que la instalé hace pues aproximadamente unas 2 semanas y media, casi 3, y es lo que os comento. Ya me pillo un poco en la distancia, pero bueno, os voy a explicar mi experiencia. Recalbox es una distro para Raspberry Pi que lo que nos ofrece es poder jugar a juegos retro, es con juegos de videoconsolas antiguas, máquinas recreativas. No sé si lo sabéis, pero hay páginas web que hay disponibles juegos clásicos que ya no están disponibles en las tiendas. No sé cómo se las apañan, pero extraen estos juegos. Estos juegos antes estaban en ahora no recuerdo cómo se dice el nombre, es... bueno, es una cajita, ¿vale? Que estaban como una placa, ¿eh? Se conectaban, no había soporte de disco ni nada, era cartuchos, ¿sí? Estaban como en cartuchos y se conectaban ahí. Bueno, pues no sé quién se las ha apañado, que ha sacado todos estos juegos, y están colgados en páginas web. Ya os digo, no sé si esto es legal, no es legal. La cuestión es que, bueno, como sabéis, hace cuestión de casi un año, compré la Raspberry Pi 3 con la intención de hacer pruebas, pero al final la Raspberry Pi ha quedado ahí en el cajón por falta de tiempo y quería hacer pruebas. Así que bueno, qué mejor que instalar una distro de estas de tipo RetroPi, porque todo el mundo cuando compra una Raspberry Pi te dice lo primero, bueno, ¿te has comprado la Raspberry Pi para qué? ¿Para meter RetroPi o para poner Kodi? Pues bueno, digo, va, venga, vamos a poner RetroPi a ver qué tal. La cuestión es que bajé RetroPi, la fui a instalar para probar un poco la experiencia. Ya la había probado con la Raspberry Pi 0 hace aproximadamente año y medio. Y bueno, quise probarla, a ver qué tal, cómo funcionaba ahora. Y bueno, justo antes de ponerla, descubrí Recalbox, que ya la había visto, había visto esta distro, pero bueno, no había visto qué traía, ¿no?, el contenido de la distro. Así que me sorprendió el tema que llevara Kodi y dije, ostras, esto está genial porque es un 2 en 1, lo que os comento, ¿no? Mucha gente te dice, ¿qué es? ¿Para Kodi? ¿Para servidor multimedia? ¿O bueno, reproductor multimedia o una distro de videojuegos? Bueno, pues mira, aquí tengo las dos. Así que voy a probarlo y voy a probar a ver qué tal. He estado mirando un poco de información, no soy experto en esto, pero bueno, os puedo comentar que... la clásica, la que todo el mundo habla, la que todo el mundo, no todo el mundo se instala, pero bueno, quiero decir que es la más popular, es RetroPi. RetroPi es una distro que tiene una comunidad bestial detrás, y por lo visto, cualquier novedad que aparezca en el mundillo este, bueno, pues aparece en RetroPi, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia respecto a Recalbox, ¿eh? Recalbox, por otra parte, nos ofrece un poco más de estabilidad, pero bueno, si sale algo nuevo en el tema, en el mundillo este de las ROMs y demás, pues bueno, no aparecerá en Recalbox, ¿eh? Aparecerá luego más tarde. Aún así, una vez instalada, os tengo que decir que hay una versión estable y otra pues más de developer. No sé si no la he instalado, la versión de como desarrollador, pero bueno, hay dos versiones, por lo tanto sí que hay una versión un poco más inestable y más última. Pero bien, yo a mí lo que me llamó mucho la atención, Retropie ya la había instalado, entonces ya digamos que esa motivación ya la había pasado, y Recalbox no. Y el tema este, como os digo, del Kodi, pues me resultaba muy interesante. Kodi también la instalé ya en Raspberry Pi mediante OpenEDEC, y creo que también, bueno, también lo instalé en Raspbian, pero no lo había instalado, como os digo, en Recalbox. Así que bueno, vamos a probar un poco la experiencia. La instalo, descargo la ISO y bueno, muy bien, la verdad es que me ha gustado bastante. Deciros que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención respecto a RetroPie, una cosa que veo que está mucho mejor, una de las cosas que me ha gustado mucho, es que podemos configurarlo el idioma en castellano. Eso está genial, ¿eh? Creo que RetroPie, si no ha cambiado, antes esto no era posible. Muchas de las cosas, además de RetroPie, de configuraciones y todo esto, pues no, pues se tenía que hacer desde terminal. Aquí no, aquí tenemos una interfaz gráfica muy chula y podemos configurar un montón de cosas, ¿eh? O sea, tema de los mandos, un montón de cosas. No voy a entrar ahora en detalles. Lo que sí que también me gustó mucho es que preinstalado ya nos viene Samba. Entonces esto nos permite el poder, tanto en la versión de videoconsola como en la versión de Kodi, el poder copiar y pegar dentro de nuestra red local, tanto en Kodi los add-ons como en RetroPie, bueno, en Recalbox, los videojuegos. Eso está genial, porque claro, el tenerlo en RetroPie, eso implicaba el tener que apagar la Raspberry Pi, sacar la tarjeta SD, meterla en tu PC, copiar el juego, volver a meter la tarjeta en la Raspberry Pi, volver a iniciar, ver a ver si funciona o no funciona, si no, vuelve a sacar otra vez la tarjeta SD y así constantemente. Bueno, pues aquí no, aquí lo podemos hacer desde nuestra red local sin ningún tipo de problema. Mediante Samba pues podemos copiar y pegar ese archivo desde nuestro PC y bueno, y probarlo, ¿vale? Ahí en caliente, sin tener que apagar la Raspberry Pi. Hay una opción que es para recargar los juegos, entonces pues bueno, ahí está disponible. En Kodi pues también sencillo, ¿eh? Hay un método para instalar los add-ons, tienes que ir mediante los menús, acceder a archivos que están en zip y se pueden instalar, ¿vale? Add-ons que no están dentro de los repositorios oficiales de Kodi, que esto es una de las cosas que os quería comentar, ¿eh? Todo esto que os estoy explicando hay que ir muy al tanto, porque hay Kodis, o sea, hay add-ons en Kodi que, bueno, pueden contener malware, ¿eh? O sea, que no nos apasionemos instalando add-ons tanto de Kodi como juegos de Recalbox, ROMs, porque, bueno, hay que tener muy en cuenta, ¿vale?, todo lo que se está tocando, ¿eh? Lo comento porque, ya os digo, ¿eh?, yo no sé hasta qué punto los contenidos son muy legales de esto, no lo sé, no tengo constancia. Sé que, ya os digo, son muy populares. El tema de los add-ons de Kodi, por lo que he visto, hay algunos que están desarrollados como en Python, o sea, son programas, ¿eh? Al final son programas que arrancan ahí y, bueno, pues yo qué sé, pueden estar enviando información, no tengo ni idea, ¿eh? Ya os digo, ¿eh?, es un mundo que desconozco, pero sí que sé que a través de aquí puede entrar muchos virus. Además, no estuve muy al corriente, pero hace unos meses hubo una polémica también al respecto, sobre todo esto de Kodi, ¿eh?, de que habían webs que habían cerrado porque el contenido era ilegal o no sé qué. La verdad es que no, ya os digo, no os puedo explicar mucho porque he estado un poquillo desconectado de todo este tema, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?, que estamos instalando cosas que están fuera de los repositorios. Todo lo que instalemos desde los repositorios, desde el propio, por ejemplo, Kodi, pues no tendremos problemas. Yo, por ejemplo, he visto que había dos add-ons. Bueno, está el típico add-on de YouTube, por ejemplo, que funciona muy bien. Además, muy bien, me sorprendió bastante porque, claro, utiliza la Wi-Fi de la Raspberry Pi y funcionaba genial, ¿eh? También había un par de add-ons de televisiones autonómicas de aquí de España. Por ejemplo, teníamos Televisión de Cataluña, TV3 y Euskal Televisa, y funcionaban muy bien. La verdad es que muy bien. Y están actualizados al día, se actualizan cuando hay nuevos programas, nuevas emisiones, funcionaba perfectamente. Pero ya os digo, ¿eh?, tenemos la opción de poder instalar cosas fuera. Es más, podríamos crear hasta nuestros propios add-ons. Pero bueno, hay que ver un poco la procedencia. Al iniciar nos aparece Recalbox, para en plan videoconsola, pero esto se puede configurar. O sea, si vosotros no sois jugones y decís, ostras, yo es que, bueno, me gustaría instalar Kodi, pero bueno, de pasada, ya que viene esto de la videoconsola, pues tampoco está mal, ¿no? Pero claro, me da mucha rabia que al iniciar la Raspberry Pi me aparezca la interfaz de la videoconsola. Bueno, pues esto es configurable, ¿vale? Podemos hacer que arranque desde Kodi directamente. También la posibilidad de subir el overclocking para subir en el tema de los juegos, para aplicar más potencia, teniendo en cuenta siempre que si utilizamos esta opción necesitamos disipador sí o sí, ¿vale? Porque sobrecalentaremos más la CPU de la Raspberry Pi. Y lo que también sí que he visto, que había un plugin oficial en los repositorios de Kodi, ahora que recuerdo también, es el plugin de Plex, que además me gustó muchísimo, está muy chulo, funciona perfectamente. Eso sí, encontré las típicas limitaciones, yo no sé si era por mi Wi-Fi, tengo que hacer pruebas, pero si el archivo que enviaba era una película en alta definición de un gran tamaño, pues le costaba, ¿vale? Iba a tirones porque la Raspberry Pi pues tiene su limitación de transferencia de datos que muchas veces os he explicado. Pero de todas maneras, ya os digo, lo tengo que probar, ¿vale? Yo lo que os puedo decir es que he probado con dos o tres películas y sí, y se paraba, ¿vale? Pero bueno, quiero hacer pruebas con la red de wifi de mi casa, porque también os tengo que decir, es verdad, aprovecho para deciros que me volví un poco loco al principio cuando compré esta Raspberry Pi, porque el objetivo de la Raspberry Pi también, que era otra de las cosas que os quería contar en el podcast, y lo probé y lo utilicé. Como sabéis, tengo mi servidor, tengo virtualizado varios Ubuntus, y bueno, pues el objetivo era tener un escritorio y mediante VNC pues tener un escritorio virtual y hacer desde la Raspberry Pi, ¿vale? Y lo hice sin ningún tipo de problema. O sea, con Raspbian, con la versión de escritorio, tenéis disponible VNC, y si en el servidor arrancáis el servidor VNC, pues os podéis conectar y ver el escritorio de vuestro servidor. Eso está genial, porque con un dispositivo, una plaquita pequeñita, ¿vale?, de un coste tan bajo, pues podemos tener la potencia de un gran servidor, un gran ordenador. Pero me volví un poco loco, porque al menos con mi router, bueno, pues habían según qué canales de emisión del router que no los encontraba. O sea, no encontraba la wifi de mi casa con la Raspberry Pi. Entonces tuve que estar cambiando canales. Al final utilicé el canal 2 del wifi y ahí sí que me conectó. Os lo digo porque lo tengáis en cuenta, que os puede pasar. Imagino que también en función del canal de wifi, pues tendrá más velocidad o menos de transferencia, también teniendo en cuenta las interferencias de otros canales Wi-Fi de vecinos, etcétera. Bueno, es hacer pruebas, ¿vale? Pero que os puede pasar, ¿eh? A mí me pasó y empecé a cambiar canales, hasta que al final apareció mi red. Así que no sé por qué. No creo que sea cuestión de que sea por culpa de mi Raspberry Pi, pero bueno, sucedía esto, que lo tengáis en cuenta. Y bueno, yo no sé, poco más que deciros. Ya os digo, los puntos fuertes, el tema del Samba, eso está genial, porque él no tiene que encender y apagar, eso es maravilloso. El tema de los menús en castellano también estaba muy bien, muy cómodo. Y os digo, sobre todo, que os viene todo preinstalado, eso está muy bien. Que os venga el Kodi, que os venga el tema de los juegos, también viene algún juego instalado en la propia ISO de Recalbox, viene algún juego de muestra. Y la verdad es que se mueven bastante bien, ¿eh? Evidentemente, si instalamos juegos muy avanzados, yo probé, recordaba el juego FIFA 99, por ejemplo, y ahí pues se arrastraba, ahí había mucho, iba a tirones. Pero bueno, los juegos clásicos, súper antiguos, pues he visto que funcionaban bien. La verdad es que está muy bien, y sobre todo pues yo lo utilizaré para el tema Kodi, que es lo que me gustaba, ¿no? Y va muy bien. También instalé, como no, la aplicación para Android, que también está. Hay una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, que podemos instalar y también mover el Kodi desde el propio móvil, y funcionaba perfectamente. Además, me lo localizó a la primera. Instalé la aplicación, le di y me buscó en la red local algún Kodi, ¿vale? Y me encontró el Kodi y funcionaba perfecto sin ningún tipo de problema. La verdad es que muy bien. Y ya os digo, vale la pena. Así que si queréis hacer pruebecillas, pues bueno, os explico esta experiencia que he tenido y funciona muy bien. También comentaros que se puede conectar, claro que sí, a otros servidores. Disponemos de conexiones por SFTP, WebDAV, etc. O sea, hay muchos tipos de conexiones y hay plugins. También encontré un plugin en los repositorios oficiales de OneDrive. O sea que si tenemos contenido en nuestra nube OneDrive, pues podríamos, imagino, reproducirlo en streaming a través de Kodi. Está muy bien. Así que bueno, pues ahí dejo un poco mi experiencia. Y como os comento, a ver si encuentro momentos así y os voy grabando. Y si se escucha el viento, pues, pues lo siento mucho, pero tendré que empezar a grabar porque... Es eso, tengo muchas cosas que contaros y va pasando el tiempo. Ahora también estoy muy liado con el tema, como ya os comenté, de IMAX y demás, y quiero un poco plantearlo también, enfocarlo bien, ese podcast, para explicarlo bien, porque tiene, no diré mala fama, pero bueno, hay mucha gente que le asusta un poco, no es mala fama, sino que la gente le asusta, de decir, uy, esto es muy complejo, y bueno, tampoco es tan complejo como parece, y la verdad es que vale muy mucho la pena, es un software que es alucinante, o sea, IMAX es un mundo en sí mismo, así que ya os explicaré un poco las experiencias. Así que sin más, aquí dejo el podcast, espero que os haya gustado, y bueno, nos vamos escuchando. Venga, un saludo a todos.